Bueno, Juan Carlos, hace unos minutos la secretaria legal y técnica anunció que vía decreto se modifica la ley de vacunas. No te voy a pedir detalles porque no se conocen tanto, sencillamente que fue fruto de un acuerdo muy arduo, que se modifican algunas cuestiones para permitir que lleguen las vacunas pediátricas, ¿no? La oposición va a salir a leer esto muy duramente. Vos sabés cómo es. No te digo que vayamos atrás de esas situaciones, pero sí marcan la complejidad para poder llevar adelante este tipo de acuerdos, ¿no? Van a decir que esto se debería haber hecho antes, que se pueden haber salvado vidas. Y quiero preguntarte, porque la vicepresidenta ayer dijo, ojalá que después de la pandemia podamos recuperar discusiones políticas más profundas, con argumentos, sin zaraza. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso en función de la experiencia de la pandemia que agravó todo, hizo todo más grotesco, ¿no? Le subió el volumen, a todo lo que nos venía pasando le subió el volumen? Esta es la primera pregunta que te quiero hacer, Juan Carlos. Bueno, yo creo que la vicepresidenta hace bien en interpelar a la oposición, interpelar a la sociedad y reclamar un debate político, un debate parlamentario, un clima en los medios de comunicación, yo diría más racional, más fundamentado, con más argumentos, más pensando en el conjunto de la sociedad. Te digo la verdad, yo no soy optimista. ¿No estás optimista? Es la primera vez que te escucho decir esto, ¿eh? No soy optimista sobre ese punto. Sí soy optimista en general. Pero, ¿por qué no soy optimista? Porque creo que la oposición no está así por la pandemia. Puede ser que la pandemia la potencia, le da virulencia, pero creo que hay un claro deslizamiento desde su derrota política en el 2019. Vos sabés que yo siempre insisto que ellos están en fase de derrota, perdieron el gobierno. Ellos tienen un sector que se ha declarado directamente de ultraderecha y que se ha incorporado ese lenguaje, ese discurso virulento, sin argumentos, provocador, agresivo, y que descalifica cualquier cosa del gobierno, de los funcionarios, del presidente de la nación. La prensa de derecha también se deslizó hacia ese lugar. Y si me apuras, como decía un amigo, te diría que es un rasgo general en la política de la derecha del continente. Por lo tanto, creo que es un lugar político, ideológico, que está a su vez, y termino, relacionado con su crisis de propuesta política y económica a la sociedad. No tienen, porque su proyecto, su modelo económico ha fracasado ante la sociedad y por eso perdieron aquí las elecciones y por eso tienen una rebelión en medio América. Entonces hay algunas cosas de fondo que creo que no vamos a lograr que se coloquen en un lugar de racionalidad, que es lo que le reclama Cristina, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, porque eso es difícil pensar en la posibilidad de acuerdos de políticas de mediano y largo plazo, que la Argentina, me parece que no hay nadie que no esté de acuerdo que la Argentina las necesita, y está claro que la Argentina es un país en disputa, pero con este nivel de bajeza del debate político es difícil de verdad. Te diría, Juan Carlos, que es casi lo que más me preocupa, Sí, por eso yo vos decís algo que estoy de acuerdo, y por eso dije que estoy de acuerdo con la convocatoria de Cristina. El país lo necesita. El país es el pueblo, es la ciudadanía. Por lo tanto, está bien reclamar eso. Yo en eso es en lo que no soy optimista, ¿no? Bueno, no formo parte de los, como diría Galeano, de los que compraron el desencanto como artículo de consumo masivo y universal. Ese es mi caso y por eso no soy pesimista, sino soy optimista. Pero en este punto creo que hay un deslizamiento ideológico de la derecha a un lugar muy antipopular, muy contra los trabajadores, muy contra los proyectos populares. Pero para eso lo sabemos, la audiencia de las 7:50 lo sabe y la audiencia de que vuelva ni a hablar. Mi pregunta es, ¿ves buena respuesta por parte de los espacios políticos, desde el progresismo hasta el reformismo, los que están adentro de Frente de Todos y los que están afuera pero hacen un rol digno en la oposición? ¿Ves ves condiciones para llevar el debate a eso, o es algo en el que se necesitan dos necesariamente? No, en ese mundo que vos decís sí soy optimista. En el mundo de lo que podríamos decir el Frente de Todos, que es más todavía amplio de lo que vos decís. En ese mundo yo sí soy optimista, creo que hay una disposición a defender argumentos, a defender proyectos, a defender, como vos dijiste, reformas progresistas. No hay por qué no tener esa confianza, hay una base de sustentabilidad para defender este espacio cultural simbólico. Lo que no lo veo es del otro lado, que es justamente en la derecha y en la y la ultraderecha de una parte de esa derecha, porque lo de Bullrich y lo de Mauricio Macri no es dos loquitos sueltos, expresan, todos sabemos, una corriente de opinión política que además es internacional, y los otros que aparecen como moderados en realidad son moderados tácticos. Son moderados en el lenguaje, pero no es que forman parte de otra ideología, no, forman parte de la misma ideología. Bueno, tengo una pregunta más, y esta es brava, esta es difícil, ¿eh? Bueno, hasta ahora era fácil. No te digo que era fácil, pero pero sé que tenés con qué. Lo que pasa es que me gusta escucharte reflexionar. Le pones palabra a cosas que me preocupan. Lo escuché a un director del Banco Nación decir que mientras dure la pandemia debería ser permanente el aporte solidario a las grandes fortunas. Agrego que parte del compromiso del oficialismo sobre este punto fue que era por única vez. Muy bien tu agregado. Entonces, yo creo, volviendo al tema anterior, que hay que cumplir con la sociedad. O sea, a mí me gustaría, me simpatiza lo que dice ese director del Banco Nación. La verdad que el gobierno y la sociedad necesita que ese sector multimillonario aporte permanentemente, y además en muchos países del mundo es así. Así que simpatizo con la opinión, pero lo cierto es que nosotros le dijimos a la sociedad que iba a ser un aporte extraordinario. Por lo tanto, creo que por lo menos por ahora tenemos que cumplir con el compromiso de la sociedad. Y no es que el día de mañana lo cambiamos, tenemos que el día de mañana eventualmente explicar cualquier otra iniciativa de este tipo, ¿no? Claro. Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo, ¿eh? Chau. Bueno, Cafecito Político fue mate con Juan Carlos Junio.